Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y música nuevamente en el aire, programa número 171, el intervalo del diablo está abriendo sus puertas nuevamente, viernes 2 de diciembre del 2022, hoy salimos con un poco de retraso porque hubo un corte de luz, un apagón general en la zona de la radio, en el barrio, aparentemente es en el barrio, y bueno, atrasó todo, está la fiesta de Mixtape Radio abajo en el teatro y estaban un poco nerviosos ahí los muchachos porque se les venía todo abajo la fiesta, pero acá ya estamos nuevamente levantando vuelo, abriendo este episodio de este momento, este lapsus de 2 horas de difusión de música pesada, este momento que es para no pensar, el momento de pensar en nada. Y aprovecho a saludar al señor operador, que hoy tenemos el operador Muleto. ¿Cómo le va, amigo operador? Pero muy bien, Ricardo. Bueno, me alegro que esté operando, manejando las consolas, y bueno, no corte más la luz, no se haga el técnico, no toque nada, por favor. Vamos a arrancar rápidamente. El tema de apertura de hoy es Saxon, la canción If It Got to Rock to Stay Alive, donde tenemos la participación especial en voz de Lemmy Kilmister, Angry Anderson de Ross Tattoo y Andy Deris de Helloween. Este tema lo encontrás como en formato videoclip, como bonus, en el DVD doble que estos veteranos del heavy metal editaron en el 2007, To Hell and Back Again, con más de 5 horas de reproducción en vivo de Saxon. Esta genialidad dice cosas como: nunca me detendré, está en mi sangre, tengo que rockear, se siente tan bien, no puedes detenerme ahora, está en mi alma, tengo que tocar más rock and roll, tienes que liberar tu espíritu, solo escucha el poder y siente el ritmo, grita fuerte y planta tus pies, suéltame, pero no me sueltes, tengo que tener más rock and roll. Diabolus in Musica. Day goes to sleep and the full moon looks. The night is so black and the darkness cooks. Muere Christine McVie de Fleetwood Mac a los 79 años. La cantante falleció en un hospital después de una breve enfermedad, informó su familia en un comunicado. Tras la triste noticia, los compañeros de banda de McVie publicaron una declaración conjunta en la página oficial de Twitter de Fleetwood Mac. No hay palabras para describir nuestra tristeza por el fallecimiento de Christine, expresaron. Era verdaderamente única en su tipo, especial y talentosa sin medida. Era la mejor música que alguien podía tener en su banda y la mejor amiga que alguien podía tener en su vida. Tuvimos mucha suerte de tener una vida con ella. La declaración concluye: individualmente y juntos apreciamos profundamente a Christine y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos. La extrañaremos. Fleetwood Mac es una banda británica de rock formada en Londres en 1967, fundada por Peter Green. La era de Peter Green, conocida por su marcado sonido de blues y blues rock, ha influenciado e inspirado a varios artistas británicos y estadounidenses de blues, rock, hard rock y heavy metal, como por ejemplo Aerosmith, Gary Moore, Judas Priest, Metallica, ZZ Top, Carlos Santana, Whitesnake e incluso a la propia Christine McVie. Además, algunas de las canciones de ese periodo tuvieron un gran impacto en otros artistas, por ejemplo, Albatross sirvió de inspiración para Sam King de los Beatles, mientras que Oh Well fue para Black Dog de Led Zeppelin. Por su parte, The Green Man Alish de 1970, la última grabación con Peter Green, tuvo una influencia en el naciente heavy metal, ya que, como asegura Andrew Sacher del sitio Invisible Orange, su riff es la fatalidad prototípica. En ese sentido, ha sido versionado por artistas de ese género musical como Judas Priest, los Melvins, muchos de esos éxitos de la etapa de Green como Black Magic Woman, Man of the World o los ya mencionados anteriormente han sido versionados por infinidad de artistas de distintos estilos musicales, tanto como Eric Clapton, Santana, The Shadows, Anathema, Ian Anderson, Bernie Madsen, Tom Petty and the Heartbreaker, Deep Purple, Therion, entre muchísimos otros. The Green Man Alice with the Two Progeny Crown Epitaph es lo que vamos a escuchar ahora, versionado por los grandiosos Judas Priest en su versión en vivo del disco Epitaph, doble trabajo en vivo, DVD y bla bla bla bla. Y ya estamos con nuestros invitados de Green Man Alice. So, let me think here. In about a year, we've done 119 shows. Wow. We've been to 37 countries. Woo! We've done about 100,000 miles going round and round the planet. And the most important part of what we do is this bit where we play to over a million of these wonderful, incredible, amazing Judas Priest heavy metal fans. If you're in a band and you don't acknowledge that the main ingredient for your life are the people that buy your records, comes to the show, gives you the life support, you're fucking mad. We've got the best heavy metal fans in the world. We love you. You're like family to us. Thank you so very much. Yeah. All right. The stage has gone green, which can only mean it's the Green Man Alice with the two-pronged crown. We'll be right back. sin música. Cortina está identificando que hemos llegado al momento de la entrevista, al momento de la charla con nuestros invitados, y tenemos acá la presencia de nuestro querido amigo Marino. ¿Cómo le va, Marino? Ricardo, Luis, de verdad agradecidos por esta oportunidad, contento de estar acá. ¿Y no vino solo, don Marino? No, me acompaña el menor de la banda. ¿Qué tal? Saludos a todos. Bien, como... pocas palabras. No importa, siempre. El es batero. Monosílabo. Yo digo 1, 2, 3, 4 y listo, arrancamos a tocar. Es más, y ni hace falta porque hacemos la cuenta así. Y listo. Bueno, siempre hay una excusa como para invitar y charlar. Te veo ya más distendido, ¿no? Pasó el Venezuela Metal Fest, sí, que te tenía en medio en el aire, a 50 centímetros del aire, por lo menos. Dios mío. Primero, mucho bien, ¿cómo salió todo? ¿Cómo resultó eso? Bueno, fue un reto muy, muy, muy importante. Me acuerdo mucho de la pregunta que hiciste, pero es así, es unos inmigrantes que llegan a un país que es la capital latinoamericana del metal, y tienen el tupé de hacer un festival de metal en la Casa del Metal. pero fue todo un éxito. El Venezuela Metal Fest, de verdad que fue algo maravilloso, una reunión de amigos, en cuanto a las bandas, el público que asistió quedó pues encantado. De verdad que fue una noche mágica. Auspiciantes, todo el personal técnico, desde la dueña del local, todo el mundo quedó pues satisfecho. Y de verdad que esto pues da pie a lo que se viene el próximo año. Queda la mesa. Sí. Yo tuve la fortuna de poder haber sido testigo de todo ese evento. Y la verdad, sorprendido con el lugar, sorprendido con cómo salió todo, cómo sonó, las luces. La verdad que fue una cosa, pero a mi edad, ver un concierto sentado sí, y que se vea todo y se escuche todo, es una genialidad. Claro, porque fíjate, lo que habíamos comentado en la conferencia de prensa, queríamos hacer un show y un concierto para dignificar el metal, ¿no? Darle un puesto al metal en grandes salas, si bien no con bandas reconocidas o con las bandas que están en la palestra popular en cuanto al under. Claro. irónicamente, una banda relativamente novel acá en Argentina, con bandas, si bien no argentinas, pero sí también bandas noveles, que de verdad pues hicieron una noche maravillosa en el Teatro del Cubo acá en la capital de Buenos Aires. Sí, y maravilloso. Está bien, para mí eso de Nobel, bueno, es por de cierta forma para respecto a esta escena, pero bueno, no en vano estás entrando en la celebración de los 30 años de banda. Ya pasamos los 30, claro, sí. 30 por años supuesto, como banda, pero, guerra santa. Pero lo que hemos hablado, si bien nos formamos en el 91 por allá en San Cristóbal, en Táchira, Venezuela, y ya habíamos venido desde el año 2010 acá a Argentina. Para muchos somos una banda nueva. Claro. Sí. Entonces para nosotros pues por supuesto es un reto gigantesco. sorpresa. Para nosotros es un reto gigantesco que lo asumimos con mucho cariño por demás. Juntar cuatro historias de músicos que si bien tres de los cuatro no son nacidos en Venezuela, pero sí tuvieron la fortuna de hacerse músicos allá. Sí, bueno, el hilo conductor obviamente es Venezuela. Sí, es una simbiosis extraña, pero increíble, porque yo creo que si vos te lo proponías hace 10 años atrás, ni se te hubiera cruzado por la cabeza. No. ¿Cómo hago para...? Nadie. No. Unir esto y que funcione, aparte, y que funcione. Y que funcione, claro, claro, y que funcione. Y funciona de tal manera porque ya el nuevo álbum de la banda está disponible en redes. Y eso es una algo de que hace en los últimos, no sé, cuatro o cinco años. Radicado acá hace 5 años. Bueno, hace 5 años que sí. Venimos hablando del próximo álbum, el próximo álbum. Y ya es el momento. Y ya es el momento. Y bueno, por eso es doblemente me alegra doblemente esta charla porque hablamos mucho al respecto, o sea, del título, esto, aquello, de la nada al todo, sí, claro. Real, de la nada al todo real, claro, de la nada al todo. Porque me acuerdo cuando recién llegaste, sí. Como los viejos inmigrantes, sí, españoles, sí, italianos, sí, sí. Los viejos judíos, los rusos, todo eso que vinieron. De hecho, el primer programa fue el de ustedes, imagínate, hace 5 años. Claro. Hace 5 años, estaban en otro piso. En otra radio. Sí. Sí, sí, sí. Con otro nombre. Con otro nombre, pero la misma gente y fíjate que... Y la misma energía. Y la, bueno, creo que ahora más. Sí, totalmente. Ahora más porque la... Vamos más viejito. La experiencia da más vitalidad porque se cree más en lo que se hace. También pues quiero felicitarlos, ya el programa consolidadísimo. Y también, así como el disco, lo vi desde cero. lo vi crecer. Sí, y, claro. Y para mí es un orgullo estar acá y ver cómo los amigos crecen, pues. Pero bueno, las cosas suceden, los integrantes de la banda, yo pensé que en algún momento, listo, esta formación, uy, qué bien que suena, esta está consolidada, uy, no, se fue. No, para guerra eso pim, nunca, pum, nunca pasó en guerra. Bueno, ahora ya perdamos toda la vela. Preguntale cuántas formaciones tuvo, no, por eso, a lo largo de los 30 años. Sí, obvio, años. Obvio, pero... Más músicos que... Digamos que en la última oleada, han pasado, no sé, como 6-7 integrantes por lo menos. Sí. No, y además que el ser inmigrantes y todos venezolanos, pues lo hace mucho más complicado porque el tema de emigrar no es como... Primero hay que sobrevivir. Primero hay que sobrevivir, tener el fin de mes para pagar el alquiler, la comida, y después ver si te da tiempo para pagar ensayo, grabación, todo lo que implica. Claro. Por ejemplo, la movida acá es muy diferente a la venezolana. A la latina, a la caribeña, por ejemplo. Muchas bandas cuando llegan acá se encuentran con algo que es para un músico, te lo digo porque nos pasó a nosotros cuando llegamos, pagar para tocar, ¿no? Uh-huh. O rendir entradas, ¿sí? De una u otra manera, pues hay que poner guita. Nosotros en Venezuela no. Nunca. No. Claro. De hecho, en los últimos años de Guerra Santa allá en Venezuela, nos hicimos un piso bastante importante, nos fue muy bien, pudimos sacar discos y demás, pero bueno, aquí es otra realidad a la cual nos adaptamos y hay que seguir adelante, adaptarnos a lo que es acá, porque estamos acá y vivimos acá y vamos a estar mucho tiempo acá. Y bueno, amigos como Máscara, gente que vino de Uruguay, de Chile, sí. De Córdoba para el festival, yo les explicaba un poco cómo era la movida acá. Y a veces pues la gente se sorprende, ¿no? Claro. Pero ¿cómo es posible que hay que pagar para...? Ya no lo veo tan así, ¿no? O sea, ya lo veo que es como... Sí, sí, ya como normal, digamos. Sí, es como una inversión. Sí, pagar publicidad, qué sé yo. Claro. En nuestro caso, pues nosotros nos deslindamos de ese tema y preferimos organizar nosotros nuestros eventos para no caer en esa... discordia o en esa incomodidad, sino sencillamente el Venezuela Metal Fest fue una muestra de todo lo que podemos hacer con nuestras propias manos, ¿sí? Tuvimos 9 auspiciantes, contamos con bandas internacionales, público que quedó maravillado. El auspicio de la cerveza esa del final estuvo genial, sí, muy bueno, sí, la cerveza. Todo estuvo bueno, también el sushi. El todo. Sushi, ¿qué tal? Olvídate. Sí, entonces... Somos metaleros, pero no tampoco tontos. No, boludos, ¿eh? No, pero entonces, claro, sé que muchos dijeron, no, pero es como mala palabra. Muy, sí, muy, como es como muy elegante para el metal. Uh-huh. No, sencillamente si uno trabaja para esto, pues todo tiene su espacio y su tiempo. Sí, y el festival creo que marcó, o puso, dio un golpe a la mesa en el sentido de organización. Acá estamos. Sí, de, y somos de, esto. Sí, sí, yo, claro. Yo lo sentí sí, por sí, ese lado también. Sin ser, sí, siempre aclarando, con mucha humildad y sin ser más que nadie, ¿no? No, no es la idea. Ustedes no. están acá y muestran su arte. Y bueno, la comunión, el nexo también es la de donde vienen y todo eso. Vos fíjate que estamos charlando y no hemos mencionado nada del disco todavía. No. Este... Que teníamos días que no nos veíamos. aparte. Así que, nada, vamos a tirar una punta nada más. Próximo Venezuela Metal Fest, ya estás tirando borrador y todo ese tipo de cosas, me imagino. Sí, seguramente. El otro año va a ser un poco complicado por las fechas. En octubre hay elecciones. Entonces es probable que lo hagamos antes. En julio, agosto. Sí. Para prever, pues. Prever. Bueno, vos tráeme Stratus. que se suba al escenario, toque Stratus y yo te agoto la prensa. Vamos a ver, estamos laburando en ello. ¿Quién vendrá ahora? ¿Quién vendrá? Si trajimos a Máscara. ¿Quién vendrá? Bien, Máscara, golazo Máscara. Estuvo Walter acá, la otra vez. Sí, obviamente. Una masa, Walter. Estuvimos charlando acá y realmente una banda que arriba del escenario, o sea, hay... Podés hablar, podés ver videos, pero el tema está verlos ahí arriba, sí, de la tarima, claro. y realmente la rompieron, dejaron todo, estaban como en su casa, se los veía muy cómodos, felices. Sí. Tuvieron tres fechas, fueron, claro, a Los Polvorines, fueron a Zona Sur, al Parador de, y estuvieron, de, sí, estuvieron acá en Capital, como niños. Claro, sí, me felices, imagino. Felices, re felices. Sí, imagínate. Una experiencia maravillosa. Bueno, el álbum se llama Éxodo. Uh-huh. Obviamente me acuerdo las primeras charlas de, había algunos esbozos así de hace 5 años, ¿no? Y ese título estaba ahí como ya, claro, flotando y tomando fuerza. Sí, de hecho, en esa época, hace 5 años, no estaba Facu en la banda. Claro. O sea, tampoco estaba yo. Menos Lucas. No, había otra formación completamente Lucas diferente. Lucas tenía como 7 años. Claro. sí. Ahora cumplí 10 más. Claro. Pero sí, como tú dices, este desde cero se arrancó y ese fue el nuevo comienzo. No fue fácil. De verdad quiero agradecer a todos los músicos que hicieron esto posible, todos los músicos. Claro, porque hay composiciones que están desde hace, de la primera etapa. Sí. Claro, por supuesto. Aunque las composiciones son de Facu y mías, los demás muchachos colaboraron. Hay borradores que, sí, digamos, se mantuvieron. Por supuesto, colaboraron y sumaron mucho para que llevar a cabo esto. Fueron 5 años, por supuesto, la pandemia. Creo que la pandemia nos dio un golpe en el talón de Aquiles. Fueron 2 años que si bien al principio soportamos, después se complicó todo. Sí. Debido a que hay que laburar y no había laburo. No, claro, es una cosa de locos. Sí. ¿Cómo hacíamos para...? Era un panorama, sí, como el tiempo pasa muy rápido. Había un panorama negrísimo. Muy. Negrísimo y triste. Muy. Muy triste y negrísimo, lo repito, porque parece que acá nos olvidamos. Sí, está bien, Argentina está, claro, va para adelante, el campeonato, bla, bla, bla, bla, bla, pero... No, pero Argentina fue en Latinoamérica el país que tuvo la cuarentena más larga. Sí. O sea, de verdad, nosotros duramos presos y de una u otra manera cada quien se reinventó para salir adelante y allí muchas cosas que no te mantenían y no te daban el sustento, lamentablemente tuvieron que quedar a un lado, claro, lógicamente. Pasó con los músicos de la banda, muchos, algunos cayeron en el tedio, otros el laburo no les permitió seguir. ¿Y qué hacíamos? Allí apareció Facu y me dicen, no, bueno, eso fue antes de la pandemia. Facu me dice, no, hay que sacar el disco, ya tengo la idea, vámonos por acá, tuki, y bueno, todas las pelotas al 10. Sí. Bien. vamos a escuchar un tema, así nos refrescamos un poco y saludamos ahí a este personaje que viene cuando quiere, que bueno, ya vamos a aclarar. Sí, que está vacación. Ahora son dos. Habíamos escuchado al inicio del bloque, Mártires, como de cortina, Mártires, Niños de la Guerra. Vamos a hacer un toquecito así de la letra. Sé que tu pluma. Hacer un redondeo de la letra. De Mártires. Claro. Bueno, fíjate, Mártires es una canción muy irónica, que habla acerca del adoctrinamiento de niños que hacen las diferentes manifestaciones políticas, religiosas, y terminan convirtiendo a hombres totalmente disociados de la realidad, y sencillamente en las guerras, en todo tipo de guerras, quienes más sufren son los niños. Entonces quisimos hacer una letra de un niño que creció en una sociedad siempre aislado, que perdió familia, que perdió hermanos, que perdió amigos, que creció con una mentalidad de pensar que tenía que vengar su raza, y así se convirtió sencillamente en un mártir, relacionada de una u otra manera a nuestro éxodo. Muchos de nosotros pues perdimos familia, amigos, dejamos todo para empezar desde cero, para escapar justamente de ese tema del adoctrinamiento. Ajá. y de esas tendencias políticas que están lamentablemente disociando la mentalidad del equilibrio y de las buenas costumbres, sencillamente. Claro. De laburar para conseguir las cosas, tan básico como eso. Por allí se viene la letra de Mártires Niños de la Guerra. Vamos a disfrutar de este tema ya. Esta versión la pudieron haber escuchado anteriormente, digamos, como single adelanto. Sí. Pero esta versión... remasterizada, sí. Tiene un remaster ya, sobre claro, lo que la definitiva. Fue el single. Sí, sí. Esa es la diferencia del disco, ¿no? El single, ya todos saben cómo suena, cómo sonó. Pero el disco fue remasterizado por Martín Toledo en la nave. Todos los temas pasaron por válvulas y el sonido, claro. Pues, sí, sí, fue el famoso reamp, existe reamp, de verdad, porque verdaderamente totalmente. Levantó y fue para arriba. Así que vamos con Mártires, Niños de la Guerra. Esto es Guerra Santa, esto es Marino y Compañía. Sin tierra ni hogar, espero vengar la ira de los dioses. Mártires, Niño de la Guerra acaba de sonar, entonces es el track número 2, porque el track número 1, Un Nuevo Comienzo, es una especie de intro, sí, tiene un teclado, un ambiente y después la guitarra acústica. Es una introducción, un intro que hizo, compuso Facu. Ese intro, musicalmente hablando, es el tema con el que cerramos el disco Éxodo. Son uh-huh. los mismos acordes, pero... Me estás rompiendo el chiste. ya no va a ser sorpresa. Ya, no, bueno, perdón. No, ¿quién toca lo que es teclado o es sampler? Todo lo hizo Facu. Todo lo hizo Facu. Fíjate que ese tiempo de pandemia... Ah, esto es para esto. todo el tiempo de pandemia... no tengo uno. No tienes. Ah, ya hay uno. Todo el tiempo de pandemia, Facu lo aprovechó. ¿Verdad que sos sesionista? Sí, el batero. Ay, ya. Y aprendió dentro de tantas cosas que le tocó reinventarse. Tuvo que aprender a grabar. Y el hombre después se volvió un verdugo y bueno, claro. Permitió componer todos los temas de Guerra Santa, grabarlos. También hizo trabajo para Cronos. Covers, sí, participó en muchas cosas, sí. Y entonces está como niño con juguete nuevo. Bueno, Guerra Santa participó en los famosos los live, streaming. Los streaming, claro. Participaron en época de pandemia pudimos hacer dos. Hemos tomado unos vinos por el también norte. Desde hace 20 años que está Facu presente. Con Guerra, sí. Desde el primer disco, el acústico. Del 98. Como invitado, así que imagínate. Sí, de una u otra manera. El destino lo decía. Sí, de una u otra manera siempre. Son de esas cosas que no se programan, ¿viste? Sí. O sea, los amigos. Sí, siempre están los amigos. Totalmente. Andamos por la misma ruta y los amigos, llega un momento cuando las circunstancias se tornan difíciles. El buen amigo está ahí, nunca te deja caer. Si ves que te caes, te ayuda a parar y. Obviamente. Y seguir adelante. Fíjate que hablabas algo de los. De los streaming. El primer streaming lo hicimos en el estudio de Charlie, de Carlos. Recuerdo que después de ese día tuve COVID. Ah, mira vos. O sea, ya o sea que Carlos es el culpable. No sé, pero yo me sentía. Cuando llegamos esa mañana, yo ya me sentía mal. Carlos tiró loco a McClay. Me sentía mareado, me sentía con fiebre. Y yo, wow. Y bueno, imagínate, ese streaming salió. La marca del COVID. ¿Y tu familia después tuvo COVID? Sí, mira. Tuvo COVID. ¿La gordita también? No sé si, sí, la gordita también. Ah. Más adelante, nos fuimos contagiando de a poco y bueno. Sí. Pero por suerte la contamos. Claro. Mucha gente no pudo. La banda también, ¿no? Sí. Todos. Ah, bueno. Facu me parece que no. Él dice que no. No, es por la cantidad de alcohol que tomó en su vida. Yo creo. Se le hizo una capa, ¿viste? Sí, ahora se le está cayendo. Porque yo tampoco tuve COVID. Yo creo que sí tuvieron, pero como. Yo creo que tuve. Como estaban conservados en alcohol. Exacto. Creo que todos tuvimos COVID, pero. Andá a saber. No, yo sí, de verdad que ese día del primer streaming, yo sentía que cantaba y la cabeza se me iba a estallar. Como los globos cuando lo hizo. Sí. Pero salió bien el video. Sí, salió. Que eso es lo que pasa, o sea, mucha gente a veces. Era lo que más importaba. Mucha gente a veces oye y ve, pero no sabe lo que hay adentro. Y después el segundo streaming, ¿te acordás? Que fuimos de la zona norte y se cortó la luz también. El segundo streaming fue anecdótico, sí. Primero pasamos a comprar vino. Estuvo Richie ahí con nosotros, claro. Lo hicimos. ¿Dónde fue? Eran los muchachos que laburaban en Vorterix. En Vorterix, que en el teatro, hicieron un estudio. Y quedaron desligados de la empresa y qué sé yo. Claro, y bueno, claro. Empezaron a trabajar de esa manera. Claro, que claro. Era la manera de reinventarse de ellos. Sí, fue esa. Generar ese tipo de cosas porque tenían la técnica y tenían la habilidad para hacerlo. ¿Cuántos vinos no nos tomamos esos? Dios mío. Todos los vinos que había, no pues. Igual, y ese quedó pues refrendado. De hecho, ese segundo. Live Station quedó tan bueno que decidimos editarlo para que fuese el sexto disco de la banda en formato streaming. De hecho está en Spotify, está todo el show completo. Todo el material de ustedes está en las redes, lo consiguen. Sí, o sea, absolutamente. Spotify, YouTube. Sí. Nosotros socializamos nuestra música. Claro. Literalmente. Bien, sí. Bien. Bueno, pero eso es una situación que la pandemia le terminó dando a todo el mundo. ¿Cierto? Sí. Se facilitó un montón de bandas que por ahí la cuestión de sí, ya sé que tengo que hablar del micrófono, sorry. Sí, estoy haciendo tres cosas a la vez. todo lo que la pandemia hizo fue por ahí darle a las bandas que no tenían todo el acceso, claro. El acceso, o por ahí la idea o la intención. Claro, y entender, ¿no? Son diferentes, si es reinventarse, sí. Claro, se ante todo. Y es como que, de hecho, siempre lo comentamos acá y lo hablamos con quienes vienen, que la pandemia hizo que un montón de gente conociera un montón de bandas. De hecho, que un montón de bandas se hicieran conocer a través del streaming, sí, claro, que no tenían ese material. Fue antes y después de la pandemia. Exacto. Sí. Para muchas cosas. Bueno, obviamente el material está disponible en formato digital, pero el segundo paso de cualquier banda es que tener un disco en físico. A eso vamos. A eso vamos, sí. Tratamos de llevar las dos cosas de la mano, pero las realidades económicas son tan dispares para lo que es un disco en físico. Conversaciones con sellos. Sí, las hay. En eso. Sí, las hay. De hecho, Dios mediante, para marzo debemos ya tener el disco en físico del próximo año. ¿Firmaste el contrato o todo? Todo está hablado. Ahora en diciembre se debe finiquitar, ¿sí? Pero si no, cualquier cosa me avisás. Yo tengo un sello emergente nuevo que aposté todo mi dinero en ese sello. Y saca ahí va el disco. Te lo saca, ¿eh? Bueno. Mira qué buena manera de cerrar los negocios. Hablando de amistad. Sí, amigos, claro. ¿Para qué estamos? Pero es que los amigos siempre han sido muy importantes. El otro quiere hacer negocio nomás. Sí, negocio. Este es posta, ¿eh? Bueno. Quiere hacer negocio también, pero... Este es true. True, es muy true. Yo me acuerdo cuando Facu me presentó a Ricardo, Facu decía, te presento a Marino, true metal. Sí, será true. Pero el tema es que la pandemia rompió muchas cosas y también nos permitió conocer otras. Ustedes jamás, yo sé que jamás pensaron ver en un streaming a Yorio, por ejemplo. Claro. Que es tan pragmático y radical. Sí. Entonces, No tuvo opción. Yo creo que el límite estaba muy cerquita y todos podíamos tocar ese límite. Y todos podíamos acceder a ese límite, por supuesto. Y aparte... Teniendo los recursos. Exactamente. Con la diferencia de recursos... También hubo una común igualdad, porque el de menor recurso, exacto, también se filmó en la sala de ensayo, claro, y también participó de los streamings. Claro. Menor calidad, no se escuchaba una bola de ruido, lo que sea, pero ahí estaba. Pero lo hizo. Sí. O pasó al revés, por ahí una banda que no tenía tanta tensión en sonido y esas cosas, terminaron descubriendo que sonaban de puta madre. También, o que sí, seguramente. Con pocas cosas o con cosas que tenían mucho más a la mano de lo que pensaban, sonar mucho mejor de lo que venían sonando. Y por suerte, en esa cuarentena tan terrible tuvimos la música. Claro. Sí, obviamente. Porque creo que fue el cable a tierra de muchos. Para nosotros particularmente, fue algo increíble que nos ayudó a pensar cómo enfocar la vida y cómo reiniciar y rehacer todas las cosas. En mi caso, yo soy diseñador gráfico y trabajo para espectáculos y artistas. Bueno, pandemia, cero artistas, cero espectáculos. Claro. Y como me pasó a mí, le pasó a todo, sí, el mundo. Sí, todos los que estaban vinculados con, sí, los conciertos, los la crew, Stage, y todo eso. Facu, sabemos que labura con eso. Se quería tirar del departamento del quinto piso. Ahora no, ahora viene la revancha de Facu. Ahora está trabajando domingo, lunes, martes, miércoles, viernes. Por eso trabaja ahora. Además, ni se puede ir a concierto porque es por el asado. Ahora hay mucho, exacto. Ahora la demanda de conciertos. Me hace acordar a la época de Menem, del dólar 1-1. Que había en una semana, no sabía si ir a ver a Danzig o a Testament porque tocaban el mismo día. Era una locura, pero bueno, estamos más o menos así. Es una época que todos los productores se abocaron a recuperar lo que no pudieron hacer. Eso es bueno, además. Para ellos sí, pero para nosotros hay que pensarlo. Sí, pero hay que tener un bolsillo muy largo. Y sí, porque terminás viendo shows con 350 personas, 10 shows, pero 350, sí, 350. Sí, sí, sí. ¿A qué punto por ahí? O tener los amigos. Que, claro. ¿Hasta qué punto le termina sirviendo una banda chica? ¿Entendés? Sí, pero lo hablábamos la otra vez con Masquera y él, en cierta forma, tiene razón porque es así. Vienen una banda como Lucifer que tocó anoche y no sé, habrán ido 350, y sí, pero en Europa están tocando para 250, 350, 400 personas. Sí. No, no es, no son bandas que llenan estadios. Si vos tenés claro. a Lucifer, que llena claro. 50, y en el mismo día tenés 10 recitales más de bandas que también la vienen peleando, Lucifer con 250 termina sacándole público a las otras bandas. Eso es así. O sea, está bien, no importa, si no se escucha, me dice que no se escucha Ale, pero no importa, no pasa nada. No pasa, es lo que siempre quise, pero bueno. Se oye por acá, se oye por acá. Pero bueno, en definitiva, lo que a veces la gente no sabe, que el que toquen dos o tres bandas juntas no lo resuelve el productor. O sea, cada uno hace su negocio y punto. Sí, claro, claro. Es un negocio, de que si no, pregúntenle a Elvis Presley si el rock and roll no es un negocio. Tiene que ser visto así. Sí, claro. Sí, si no es muy difícil para el músico organizarse, y si no termina siendo un hobby y pasa cualquier cosa, no es tomado en serio. Claro. Nunca va a ser tomado en serio si no se ve como un negocio, ¿no? Claro. Bueno, volviendo al disco, tenemos el track número 3, el tema número 3, Shangri-La, que es un temazo, la letra está mortal. Hablame un poquito de la letra de Shangri-La. Shangri-La, esa canción se escribió con toda la rabia del mundo. Como todo el disco, en realidad. Sí, como todo el disco. Pero esa canción en especial, que hablan de hombres que vendieron su honor y su fe y dejaron morir. Que es lo que abundan. Sí, pero ellos tenían el poder con las armas y dejaron morir a la tierra que un día juraron defender. Y no, se vendieron al sistema, se vendieron a un régimen. Al dinero. Al dinero. Pasó en nuestro país, pasa en muchos otros países. Sí, acá lo tenemos en el Congreso el otro día, un ejemplo clarísimo. Sí, de eso. Sí, es así. Lamentablemente, la política llevada de esa manera ha transversado muchas realidades y ha conllevado a que mucha gente haya tenido que dejar su tierra, dejar su familia, empezar de cero en otro lugar, en otro país jamás pensado, en busca de un Shangri-La. Fíjense que ustedes dicen, no, pero ya estamos como Venezuela. No. La situación no. En Argentina no está fácil, no está nada fácil. Pero créanme que siempre que haya una oportunidad para trabajar y producir y creer, y el Venezuela Metal Fest es siempre lo ejemplo. Digo, es un ejemplo de eso. Sí. Nosotros no tuvimos que depender absolutamente de nadie para hacer este concierto. No le pedimos plata ni a entes públicos. Ni al gobierno, nada que ver. Que obviamente que acá no te lo dan. No, bueno, pero por ejemplo en otros países es muy común que el gobierno apoye este tipo de, sí. de eventos. Nosotros no. Mostramos que sencillamente laburando y trabajando se pueden conseguir y hacer las cosas. Para nosotros, Argentina, muy a pesar de la situación actual, ha sido nuestro Shangri-La. Es la tierra que nos abrió las puertas, que nos ha permitido volver a creer, crecer, unirnos en familia, tener creer en la música, que ya estábamos prácticamente a punto de colgar los guayos o entregarnos a un sistema, y no fue así, por suerte, y agradecemos siempre a Argentina, al pueblo argentino, por esta gran oportunidad, ¿no? Sí. Bien, vamos a disfrutar este temazo entonces, Shangri-La, y me gusta como lo pronuncia Marino, que lo presente Marino entonces. Shangri-La. Con ustedes, Shangri-La. sin música. Eso era Shangri-La, el track número 3 del nuevo trabajo, del nuevo álbum de Guerra Santa, que acabamos de presentar acá. Mientras seguimos charlando con Marino y, bueno, hablamos de miles de cosas, nos dispersamos, abrimos como el Windows, ¿viste? Abrimos ventana, sí. ventana sí. Y queda un bloque así de se cosas. Se pierde uno de los... Pero bueno, la idea es hablar principalmente del disco, que de todo el álbum tiene 11 tracks, pero el uno y el último son intro, outro. Claro. Había uno que no salió en single, ¿no es cierto? Sí, hay uno que no salió. El 11 creo que es. El 11, ese lo tenemos ahí reservado. Perdón, el 10, Éxodo. Y vamos Éxodo. A sacar otro antes también. ¿Iban a sacar o van a sacar? Vamos, vamos. Ah, hay dos que nunca sacamos. Sí, no, hay dos que no salieron. O sea, uno salió, pero no con la formación y el sonido que queríamos. Se rehizo, se regrabó. Sí, se compuso muchas partes para que fuese más al sonido de Guerra. Ajá. Uh-huh. Y de hecho ya se toca en vivo y saldrá. Lo tocamos la primera vez en el Venezuela Metal Fest. Muy pronto, sí, de hecho lo tocamos. Ah, mira, ya sí, lo tocamos. Sí. Y saldrá para el otro año, para empezar el año, queremos empezar el año con ese. Va a haber un video de ese tema del Venezuela Metal Fest y bueno, ya van a ver. Bueno, cuando llegue el tema, sí, les contaré. Multicámaras, sí, sí. Filmación ahí, que ese material que va a resultar de todo eso, que se filmó ese, un nuevo video, el nuevo sencillo de la banda. ¿Y las demás bandas? No, porque eso fue un algo que pagó Guerra para. Sí. Ah, bueno, fue una producción de ustedes. Claro. Ah, listo. No alcanzó, el presupuesto no alcanzó para concierto. Todas las bandas. No. ¿Van a hacer un clip o concierto? No, el clip, solo un clip. Solo un clip. Pues las imágenes están buenísimas porque sí, el lugar se prestaba. La resolución, iluminación, de verdad que todo está muy lindo. Esto pues es una primicia, nadie lo sabía. Ah, mira. pero cuando lleguemos a hablar de esa canción, te digo bien el. Listo. Quería comentar acá que Ezequiel Núñez me acaba de comentar ahí a mi WhatsApp particular lo que estábamos hablando recién de las bandas y todo eso. Dice, anoche hubo 3 shows internacionales, acabo los 90 no se fueron. Ajá. Y dice que vuelva a Caballo, mañana es aniversario del Corralito. Uy, el Corralito que en Argentina fue un... Si no es la pandemia, es el Corralito, loco, nos tienen a los tumbos hace 60 años, ¿no? Como es que dice la mala lengua. Y a pesar de todo, y acá estamos parados, resistiendo, poniéndole el pecho a las balas, que no hay otra cosa, ¿no? Hay, sí, me parece. Yo creo que el pueblo argentino ha sido y siempre ha dado una demostración de levantarse. Es un pueblo muy irreverente. Y ha tenido la a mi gusto le falta todavía una vueltita de rosca. Sí, pero todavía, pero bueno, no la un 2001, pero no es fácil. Salieron de la dictadura de los 70, 80, sí. Que fue increíble, y eso fue gracias al propio pueblo. Claro, ahí no hay nada que decir en contra de eso. Sí, la historia, pero el tema es que la vida es cíclica. Las cosas vuelven a suceder. Lamentablemente, ¿no? Qué lamentable. Y fíjate, hacer la retrospectiva y siempre cometemos los mismos errores y caemos en lo mismo, Sí. Parece que todavía... Somos el mal alumno siempre. Me parece que todavía nos falta una vuelta de rosca, como dice Ricardo, bueno, para seguir aprendiendo. ¿Todavía? Sí. Pero si nunca aprendemos. Es nuestra naturaleza, creo. Dale, sí, en la próxima vida. Como no, que pero no, mientras, nos gusta equivocarnos mucho. Mientras Rocky con Apolo. Nos gobiernen seres egoístas como nuestros gobernantes, que solo piensen en ellos, lamentablemente en sus bolsillos y en no quedar presos, mientras tengamos esos gobernantes. Así que la solución es nuestra, está en nuestras manos. Yo creo y para que es el pueblo más que nada, antes que los gobernantes. El pueblo no creer, lo que pasa es que... pero mientras, si tenemos un gobernante que es egoísta, estamos en el horno. Sí, pero claro. ¿Quién nos elige? Por eso, tenemos una posibilidad el año que viene. Pero el tema que la plata ciega, el poder ciega... Los intereses. Se enferman. Yo siempre me imagino, presidente, ¿sabés el asado que me hago? Igual hoy toca Guerra Santa, hacemos un asado en la casa de Richie, la presidente. No, Coral va a ser el asado. ¿Eh? Coral va a ser el asado. Sí, no, cuando yo sea presidente, mejor va a ser el asado. Me va a tocar Coral de soporte. Coral abre a las 2 de la tarde. Por favor. Dios mío. Pero es la realidad, es la realidad. Para eso vinimos. El hecho es que lamentablemente, por supuesto, cada político tiene su tendencia partidaria y cada quien pues tiene derecho a apoyar y hacer el aguante a quien quiera, ¿no? Obviamente. Pero los hechos son más contundentes que cualquier palabra que digan, porque lamentablemente las realidades siempre se revierten en contra de esas promesas que hicieron antes de ser elegidos, y no entienden que son los gerentes de un país. Sí. Entonces se agarran el país, se lo meten al bolsillo, claro, como si fuera la propiedad de, claro, ellos, y resulta que no. Y toma la frase, la realidad supera la ficción, toma fuerza, ¿viste? Mucha fuerza. Y bien, volviendo al disco, el track número 4, Camina, es un temazo, otro temazo que toca la fibra más íntima de cualquier ser humano sensible del planeta Tierra, porque es tu, digamos, como lo sacaste, ¿viste? Y lo plasmaste, tu experiencia de vida en, sí, ese tema en particular, sobre todo. Fíjate, ¿Qué mejor ejemplo para un migrante que la palabra camina? Sí, es una palabra que dice mucho. Esa fue la primera canción que compuso el dúo Coral Vázquez. Camina fue una canción que... cuando yo llegué acá hace más de 5 años, yo vivía en Caseros, tenía que tomar un tren para llegar a Capital, y como todavía no conocía, yo me iba caminando desde Retiro hasta La Nave, que es en Callao. No es tan lejos, pero era como una hora caminando. Y en esa hora caminando pasaban muchas cosas por la cabeza, y esta es una ciudad muy grande, que hay que caminar distancias muy grandes. Para el que no conoce, Dios mío, yo los primeros años caminé mucho, caminaba demasiado en las noches, en las madrugadas, para llegar de un sitio a otro, y pasaba y veía las noticias, lamentablemente, de cómo gente de nuestra misma sangre moría tratando de salir de nuestro país por la frontera con Colombia, por la frontera con Brasil. Caminaban mucho, caminaban demasiado, caminaban días. Por Colombia tenían que cruzar un páramo que en la madrugada la temperatura estaba bajo cero, y mucha gente quedaba a la vera del camino muerta. Uh-huh. Sencillamente morían. Después la situación dio a que muchos salieran en balsa hacia las islas cercanas, y no era caminando, sino era casi nadando. Después fue lo de la selva del Darién. ¿Eso es Amazonas? No, eso es por Colombia, pero hacia Panamá. Ah, para el otro lado. Por el Amazonas salieron también muchos hacia Brasil. Y lamentamos mucho esa realidad que gracias a Dios los que se quedaron en nuestra tierra y tienen la oportunidad de tener su techo, su familia, una vida dentro de todo, aprécienla mucho, cuídenla, valórenla. Para nosotros que decidimos muchos tomar esa decisión, ha sido muy difícil, pero ese caminar, ese andar, es en busca de la libertad, es en busca de un sueño, es en busca de sumar muchas cosas positivas para quienes están a nuestro alrededor, para nuestra familia, principalmente para nosotros mismos, y de allí nació esa canción, en homenaje a todas las personas que cayeron en esa intención de escapar en busca de un futuro mejor, no solo en Venezuela, en muchos países de Latinoamérica, en busca a veces de un sueño, de una realidad, de un sueño americano que no lo es, pero el hecho es que esperamos que todos aquellos quienes han tenido que dejar su tierra, su país, su casa, hayan podido conseguir un futuro mejor, sin duda, y uno mira atrás y se da cuenta de que la realidad, pues, lo dice todo. La realidad es más contundente que cualquier palabra, cualquier mentira, cualquier ficción, cualquier megalómano. La realidad es contundente. Y Camina nació de esas realidades que nos hemos visto y envuelto en esta diáspora venezolana. Es que a mí, voy a contar, Marino, por ahí una experiencia personal que me pasó con vos y me pasó con ustedes en general. Camino es una letra que a mí me pega muchísimo y de hecho me ha hecho llorar bastante, pero porque te conozco y porque conozco la historia que ustedes nos han contado. Entonces, cuando uno ve, y Buenos Aires es una polis de inmigrantes en general, y no solamente de inmigrantes de afuera del país, hablamos del interior del país, nada, es una un crisol de razas, en definitiva, pero... cuando yo te conocí y conocí toda tu historia y después encontré Camina, encontré la letra de Camina, creo que no hay mejor manera de reflejar todo ese dolor, que no es, uy, me fui de Venezuela porque quiero, ¿entendés?, tener un mejor trabajo. Si no me voy de Venezuela, a riesgo de mi propia vida, a riesgo de la vida de mis hijos, a riesgo de la vida de mi mujer, a riesgo de la vida de mi hermano, a riesgo de la vida de dejar mi familia allá. Fue, de verdad, esa letra... creo que ustedes encontraron la manera de transmitir. Es muy sentimental. Exacto, toda esa epopeya que implica. No, y la música también, o sea, toda, claro, la composición, toda la el solo de guitarra. El solo de Facu de entrada, la voz de Marino que se va desde Facu abajo increyendo. ¿Viste? Nada, de verdad, esa letra es tremenda. Gracias. Tremenda. De verdad, muchas gracias. Yo coincido con el pensamiento de Ale porque también lo sentí de la misma manera. Y yo creo que bueno, ahora están más integrados los migrantes venezolanos a la sociedad capitalista. Sí. No, la sociedad, la nuestra, la de capital. La bonaerense. Porque, claro. La bonaerense, porque es cruzar la General Paz y verdaderamente es otro... otra forma de pensar, sí. otro país, otra forma sí. de ver las cosas, otra forma de vivir. Pero bueno, están más integrados y ya los encontrás pudiendo trabajar en sus propios oficios. Sí, sí, sí. En los últimos 8 años, de 8 años para acá, ha pasado mucha gente. Pero sería interesante que aquel que pueda interactuar con un migrante venezolano le pregunte cómo fue. ¿Cómo fue toda la situación? ¿Qué dejaste de tu país? Y ahí verdaderamente van a conocer al verdadero migrante, al verdadero venezolano, la historia de vida. Y eso creo que nos va a unir y hacer que la comunión sea más sí, auténtica. Que creo que siempre. Más real. Por supuesto. Y de un principio. Porque es fácil decir, acusar, mirá, está manejando un Uber, se compró un auto, pará, y este claro. que seguro que trajo miles de dólares. Y no sabe lo que hay, la vida que hay o sí. qué sucedió detrás de ese ser humano. Sí. Ah, sí. Mirá, está pedaleando la bicicleta, sí. está haciendo rap y viste, fácil. Claro, no, hablar de la comodidad de la casa y con el estómago lleno, con los impuestos pagos, claro. ¿Entendés? Entonces creo, yo siempre no, en la última etapa de mi vida, soy más consciente de ese pensamiento. De la empatía y te decía del egoísmo, ¿viste? Sí. La gente es muy egoísta, muy egoísta. Entonces se ciega y no ve más allá de su propia nariz. Eso es muy triste. Es muy triste. Y fíjate algo que en ese sentido a veces también sucede que es muy fácil decir, pero ustedes se fueron. Claro, obviamente que sí. ¿Por qué dejaron su tierra y así cualquiera, me voy y listo? No, pero no es así. No es me voy no es y así. Vuelvo en 15 días. No. Sí, ya voy a la esquina y vuelvo. Claro. No es así, pero bueno, por supuesto, cada quien tiene su realidad. Nuestra realidad la hemos plasmado y expresado en este disco. Y hoy para nosotros es una fecha y un día maravilloso porque tenemos la fortuna de compartirlo con nuestros más queridos amigos. Es la mejor parte esa. Sí. Y sin duda, y pues estamos, con el público que está allí. Sí, y ayudar a que esto se transmite y ruede. Los está escuchando y les manda saludos Marcelo Rebot del Vuelo del Dragón. Qué y bueno, Marcelo. Mi socia Sandra Luca, obviamente. Oh, Sandrita, claro. Saludos. Muchos señor saludos. Operador, usted también que es un migrante interno de este país porque... Claro. También salió y dejó su... su terruño para salir adelante, tiene a disposición. Dispara el tema, amigo. Vamos, le tomamos una birrita. Diabolus in Musica. Eso era el tema Camina, un tema que tiene es el famoso poder de la palabra. Y bueno, si abrís un poco tu mente y tu corazón, el tema tiene doble llegada, musical y tanto la parte lírica. Y bueno, y haces el ejercicio de, bueno, si ves a alguien en la calle que de repente está levantando, abriendo la tapa de los basureros para ver a ver qué puede rescatar para poder llevar un poco de una moneda a su casa, acércate y preguntale a ver qué pasa, qué necesita, y si puedes ayudarlo, mejor todavía. Bueno, en la continuidad es del tema Camina, es el track número 4, y el 5 es donde claudican los dioses. Sí. Suena el título ya más así como omnipotente, ¿sí? Como grandilocuente. Sí, grandilocuente. Esa canción. ¿Existe ese lugar? No, la persona. ¿La persona? Sí, claro, claro, la persona. Fíjate que esa canción nos permitió. Fue la primera canción en la que yo toqué en la banda. Ajá. Y ahí presentamos la nueva alineación. La batería la hizo Lucas de esa canción. La letra está dedicada a un gran hermano que vi caer y lo ayudé a levantarse. Después él me devolvió recíprocamente, claro, esa vuelta, y creo que es eso. A veces los hermanos no son los que llevan la misma sangre por las venas. No, eso es. Sino, eso es ley. Eso es ley. Sino los que ley natural. Caminan contigo, ¿sí? en el andar, el día a día, sí, el día a día. Quizás sea tu amigo en un periodo de tiempo. Claro. Pero pero en ese momento fue la persona valiosa que te permitió levantarte, que no te dejó caer, que te sacó del abismo, que te dio una mano. Sí. Pero entonces es una figura donde claudican los dioses. Sí, donde claudican los dioses es a veces ver a alguien que tú admiras demasiado y de repente verlo como cae. Uh-huh. Y si está en tus manos, claudicó. Claudicó. Uh-huh. Pero tú lo ayudaste. Lo hiciste levantar y la vida. Y el Dios es uno. Y exactamente. El Dios que tú veías en esa persona termina siendo uno. Así que los dioses, la deidad es muy relativa. Sencillamente están en la intención de ayudar a quien lo merece, a quien ha estado siempre contigo. Sí. Y esta canción, pues, es dedicada sin duda a mi hermano Facundo, que siempre ha estado en los momentos, en este tiempo que fue. O sea, que como, Dios es él. Sabe que es un rockstar. Facundo es un rockstar. El rockstar, Facundo. Pero sí, bueno, fueron momentos. Está raro últimamente. Raro. Momentos duros, pero permitieron escribir esta canción. Sí, claro que sí. Una amistad hecha para mancillar muchas vicisitudes que hemos pasado y que juntos hemos podido pasar y sortear y seguir adelante siempre. Donde claudican los dioses, es un tema que va a sonar y suena así. Fabulous sin música. Escuchamos Donde claudican los dioses en el orden número 5 del nuevo trabajo de Guerra Santa, Éxodo. Acaban de escuchar un separador. A ver, señor operador, pegame los dos separadores, por favor. Sí, por favor, por favor. Diabolus sin música. Diabolus sin música. Bueno, lo que acaban de escuchar son los separadores que usamos en cada programa para nada. Venimos de un tema, cortina y qué sé yo. Y bueno, gentilmente Marino y su señora nos grabaron esos separadores. Con mucho cariño. ¿Viene Dani? No, se complica. Y bueno, dentro de en esos momentos que compartimos tiempo, charlas y demás, el testimonio de tu mujer es re impresionante. No, increíble. Con la salida del país y tu nena. Increíble, o sea, yo salí rey. Ella sí la pasó y la niña y la gatita la pasaron. La gatita, la historia de la gatita. Yo creo, mirá. Muy difícil. Estoy buscando un productor y alguien para que me haga el libreto, porque es para hacer una película. La gatita. Creo que va a ser de ciencia ficción, porque es de no creer la historia. Y eso que la historia de ustedes es como tantas otras más. Sin duda hay peores. Sí, lo sé. Dentro de todo, nosotros salimos y bueno, se puede contar. Hay gente que no lo cuenta. No pudo contar. Sí, esa es la parte, lamentable. La parte triste, pero creo que con el tiempo, viste que todo se lleva al fílmico y es una historia realmente pesada, dura, pero con final, la de ustedes es con final feliz, obviamente. Sí, muy feliz, muy feliz. Saben que mucha gente decía, pero ustedes se fueron de Venezuela, tenían todo ya, tenían... No. Resulta sí. Que si pasa el día y nosotros mañana decidimos regresar a Venezuela, nosotros, los Vázquez Zúñiga, nosotros allá no tenemos casa, nunca tuvimos casa. Vivimos alquilados todo el tiempo. Sí. Llegó un momento, para los que no saben, yo viví en Caracas y trabajé en Caracas los últimos 4 años de mi vida, mi esposa también, y allá no alquilan casa con niños y pareja. ¿Ah, no? No, porque lamentablemente y por disposiciones de la ley no pueden desalojar a niños y a mujeres que queden embarazadas. Entonces, por supuesto, fue muy difícil. Vivíamos como novios, mi esposa en una parte de la ciudad, yo en otra, ella en Chacaíto, yo en el Valle. Nuestra hija con mi suegra en Barinas, a 10 horas de Caracas. Entonces, mucha gente a veces habla sin saber, sin obvio. Conocer las realidades. Y créanme que lo que está en el disco Éxodo, Nuevo Comienzo, es una historia de vida que sencillamente quisimos plasmarla allí para demostrar que solamente trabajando se puede salir adelante, como dice un programa allá en nuestra tierra, porque no hay otra manera. Hay que trabajar y creer en lo que uno tiene en la cabeza y en la mente. Sí, ese mensaje es auténtico, porque obviamente que yo no conocí otra cosa a través de mis abuelos y padres que no sea de trabajar por derecha y salir adelante, o sea, conseguir las cosas después de mucho esfuerzo de trabajo. Y hoy en día el esfuerzo quizás se triplicó o se cuadruplicó. Tiene que hacer 4 veces más esfuerzo. Claro. Y cada vez es más difícil acceder a las cosas. De repente, mis viejos trabajaron, se esforzaron y pudieron comprar tierra. Y mis abuelos, ya no sé para atrás, tanto no tengo tanto registro, pero mi ejemplo es ese. Trabajar, esforzarte y lograr. Y lograrlo. Y lograrlo, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Y hoy te ponen tantas piedras en el camino para lograr las cosas que uno dice... Pero tiene sentido la vida, tiene sentido todo esto. Y sí, tiene sentido porque el hecho de estar acá lo está... Ya es una maravilla. Ya está, listo. Y estamos aquí con un fin de unos músicos que se juntaron para expresar muchas rabias, muchas alegrías, muchas tristezas en un disco, en 11 canciones que se plasmaron y que de una u otra manera es la bandera de muchos migrantes. Como decías tú, caso de Luis, claro. que son migrantes dentro de su propia tierra, gente que, que vive en la provincia y dejó su tierra, porque en capital es donde están las oportunidades, y eso pasa en toda Latinoamérica. Y eso de una u otra manera es un éxodo y un desarraigo. Sí, totalmente, totalmente. Y de eso se trata este disco. Si volviéramos todos los que venimos del interior del país, las capitales se quedan. Soy del interior del país. Se quedan solas. Queda vacía esta ciudad. Esta ciudad queda vacía. Las capitales se quedan solas. Como que es. Acabo de hacer un viaje de unos días al norte. Estuve en Salta, en Tucumán, pero hice ruta. Hice ruta y fui a recorrer justamente eso, los pueblos con la gente que no son la capital, que tienen por ahí otro pasar, y la realidad es que me quiero quedar allá. Sí, además, es otra vida. Sí, es otra vida. De hecho, gracias al destino y a la vida, en mis primeros 2 años viajé mucho por Argentina y tuve la dicha de conocer la gente de provincia. Conocés más provincia que yo, que hace 55 años que estoy en este país. En un año. Uy, di más vueltas que diríamos en nuestra tierra. Que mamón en boca de señora mayor. Que no tiene dientes. Bueno, el hecho es que conocí la gente de la provincia es muy fraternal. Pasa acá, pasa en Venezuela. Sí, se brinda. De hecho, saludos a la gente de San Cristóbal que estaba por allí escribiendo, de mi tierra, de nuestra tierra natal. Pero es una gente maravillosa, cálida, espontánea, querida. La gente de las capitales a veces se deja llevar más por la inercia del tiempo, de cumplir horarios, el consumismo es increíble, la existencia banal de la nada misma, ¿viste? Sí. Y se van los años y se van las vidas, y hay cosas que no cambian, lamentablemente. Nunca va a cambiar que la gente de capital menosprecie a la gente de provincia, nunca va a cambiar. Lamentablemente, sí, acá hay una cuestión de aquí, que se creen superiores, sí, aquí en toda Latinoamérica. Aparte, obviamente, acá atiende Dios, obvio. Acá está el mostrador de atiende Dios. Sí, todo sí. Sucede acá. Sí. Claro, no es tan federal. Maldición, claro, no tiene sucursales en el interior del país. Sí. ¿Dónde estamos? Con mi último aliento. Esa canción. Sí. Fíjate, nosotros buscamos a par de camarógrafos que tienen una productora acá, han hecho trabajos bastante interesantes, no en la movida del metal, pero sí en la movida del rock y el pop, y con ellos acordamos la grabación para lo que será el próximo sencillo de Guerra Santa, que es el tema que viene a continuación. Esta canción fue compuesta por Félix Cruz, uno de los músicos que pasó por Guerra Santa. ¿Dónde está Radicadora? Acá, no, él está acá. Está acá. De hecho, él trabaja mucho con Jorge, saca sencillos, videos. Es un músico excepcional, increíble. Pasó por Guerra Santa y dejó ese legado. Cuando él se fue, que tomó su decisión, me dice: Marino, te dejo con mi último aliento como mi aporte a Guerra Santa. Esa canción nosotros la grabamos en uno de los primeros conciertos acá de Guerra Santa en Uniclub. La hicimos y tomamos parte de ese show y lo editamos casi que segundo por segundo, porque esa canción nunca la habíamos tocado en vivo. De hecho, como dice Lucas, la tocamos hace 2 meses. Sí. Y bueno, salió un video de Con Mi Último Aliento con la formación de ese entonces, hace como 4 años. Casi 5 años, y nada, Facundo la retomó, la rehicimos en muchas estructuras, y nada, y quedó, y este va a ser el sencillo con que vamos a abrir el otro año, muy pendientes, que va a ser un videoclip que recoge las incidencias del show de Guerra Santa en el Venezuela Metal Fest del pasado mes acá en Capital, en Buenos Aires. Con Mi Último Aliento es una canción que habla de las personas que llegaron al límite y no aguantaron más y tuvieron que irse. No lo soportaron más. Y su canto de lucha era que a donde vayan iban a dejar lo mejor de sí, iban a luchar y conseguir la victoria dejando el último aliento en ellos. Así que este tema pues habla de eso. Muchas traiciones, muchas derrotas, muchas cosas que van en contra, pero siempre hay que seguir adelante, luchar y luchar hasta el último aliento. Diablo sin música. Con mi último aliento acabamos de escuchar este tema, bueno, lo anunciamos ahí con este Marino. Y bueno, hablando de miles de cosas, falta de un integrante que no hablamos para nada, porque bueno, el batero está acá, está participando, sí. Lo hemos mencionado, él no viene del palo heavy metal puro, tradicional, ¿no es cierto? No, bueno, el heavy metal yo lo escucho desde chiquito, en realidad. Claro, pero... Pero como músico siempre he tocado, sigo siendo chiquito, y ahora el 25 más chiquito aún. Vengo del rock, del indie, del grunge. O sea, nada que ver a este heavy metal, que no es un heavy metal clásico como el Judas Priest, si es más variado, más extremo, digamos. No, pero de repente tu golpe le da otro tempo a la banda, que no es el tempo de un batero, como si vos mencionás, de un clásico heavy metal tradicional, o uno que viene del trash, viste, con la doble masa ahí, tra. No, es un estilo diferente, decía. Un estilo diferente, tiene su onda. Otro tempo, otra pegada. Entonces le hace que el combo cierre por otro lado, y a la vez, apoyado, ahora Guerra está con una sola guitarra. Sí. Guerra siempre tuvo dos guitarras. Siempre tuvo dos guitarras. Es la primera vez que estamos con una guitarra. Por eso fue la inclusión de Santi, que Santi es un bajista, wow, bueno, excepcional. Abrimos paréntesis aquí, tema bajista. Ajá. Bien, comentame un poquito. ¿Vos lo conocés hace mucho? Sí. También está en la misma circunstancia que Facu, que él. Que desarrollaron su parte de su vida, sí. Y su inicio en la música y todo fue allá en Venezuela. Sí, claro, Santiago Brepe de muy niño se instaló en Mérida, en los Andes venezolanos. Era la provincia o el estado aledaño al nuestro, al Táchira. Siempre ha habido mucha rivalidad en fútbol, pero hemos sido grandes amigos de música toda la vida. Y mira lo que hay acá. Bueno. Ahí tocaba Santi. Claro, gentileza me regaló charlando con él, porque él acá estuvo tocando en una banda que se llama Incinerator, y es una banda de La Plata, y ellos hacen un death metal técnico crudísimo, violento, y es una banda que a mí me gustaba mucho. Y cuando me enteré, y digo, pará, no lo ubiqué, yo vi a la banda en vivo, no lo registré. No sé, quizás en ese momento él no haya tocado, o el pelo largo, etcétera, etcétera. Era otro, bueno, Santiago. Lo importante es que, conversando con él, me dice, mira, esta es mi banda de cuando yo estaba allá en Venezuela, sí. Subconsciente, sacamos este disco, lo grabamos en Venezuela. Lo mandamos a hacer el mastering a Florida por el famoso Scott Barnes, que es el que le saca el sonido al death metal, que se denomina como death metal de Florida. Y bueno, acá yo elegí un tema, el tema que abre el trabajo de Subconsciente. La banda sigue Subconsciente, sigue en actividad. Esto desde, no me acuerdo el año, fíjate si dice el año atrás, 5 o 6 años por lo menos. 2013, creo. Pero bueno, lo interesante es de que él es un músico que tiene un sonido que sirve perfectamente, encaja, hace que Guerra en este momento cierre por todos lados en vivo, porque al tener una sola guitarra y lo tenés al Focus soleando, cosa que no le gusta, le cuesta. Entonces no se cae nunca el tema, porque ahí está haciendo el apoyo, tocando sus cinco cuerdas de acero a puro dedo y a lo coral. Y así que vamos a pasar un tema de Subconsciente. Esta banda es venezolana, la banda está en actividad. A ver si acá dice en esta parte. Esta banda está en actividad todavía, pero es un álbum que fue grabado en Venezuela, y así el mastering se hizo en Florida, en Estados Unidos, y nada, death metal técnico, disfruten un poco de Subconsciente. Y el tema que elegí para escuchar es el que abre el álbum, Silicon, y el álbum es Catarsis. Sin música. Bueno, eso era Subconsciente desde su álbum Catarsis. Este álbum fue editado en el año 2004. Y bueno, tenemos en el bajo a Santiago Avendaño, que es bajista y también hace voz. En batería, Rodolfo Rodríguez, y en la guitarra y voz también, Eduardo Vargas. La banda sigue en actividad actualmente, pero bueno, tenemos al bajista ya incorporado como músico estable de Guerra Santa. Si googlean o buscan en las redes Subconsciente van a encontrar la actividad actual, el momento, la instantánea de la banda en este instante. Y nada, simplemente gentileza porque bueno, él me regaló este álbum y está buenísimo y tiene un sonido impresionante, bien death metal americano. Y ahora está atronando su bajo en Guerra Santa, que me sorprendí bien gratamente porque vi que era como un complemento más a lo que hace Facundo, sí. Al laburo de Facundo, al laburo del batero, y hace al sostén de la banda que cierre por todos lados. Es vital, sí. Es importantísimo. En este caso, si la banda está... Guerra Santa siempre, desde sus inicios, ha tenido dos guitarras. Y por supuesto en vivo se evidencia, ¿no? Sí. Es muy diferente en una grabación, que puedes hacer cualquier cosa, pero en vivo el sonido es vital. Hay que destacarse mucho. Hay que destacarse mucho, claro. Entonces, mientras menos músicos, es mucho más delicado el trabajo. Muchos detalles. Meter unos violines, unas trompetas. Claro, por secuencia. Claro, por percusión. Por secuencia se puede hacer. Pero nosotros no usamos secuencias, sino somos como es el himno, ¿no? Pura música. Terminamos con los timbales. Sí, es otra cosa. Con las máscaras. Pero creo que en el show pasado acá en el Teatro El Cubo se mostró el complemento o el equilibrio que le puede dar Santiago Brepe a Guerra Santa, sobre todo a Facundo en la parte instrumental, por supuesto. Saben, los músicos saben que cuando hay bandas con una sola guitarra en vivo y viene el solo, generalmente la parte del solo suena muy vacía. Sí, sí, sí. Se suele caer y Santiago hace su parte. Sí. Es crítico. Y Santiago, pues, además de haber sacado los temas tal cual están, él ha hecho su aporte para que esas partes... su sonido está perfecto. Contundente. Está perfecto. Santiago es contundente. Realmente está perfecto. Así es. Y a propósito de Guerra Santa en vivo, ¿cuándo tenemos alguna fecha ahí próxima? Sí, por allí. Estén muy pendientes, que se viene una apertura para las peleas de Chino Maidana. Chino Maidana Promotion. Por ESPN. Por ESPN. Para todo el planeta. Eso puede ser o a finales de este año o a inicios del otro año. Entonces, estén muy pendientes. Vamos a estar. Nos tienen que seguir por las redes sociales, así están. El Chino Maidana que. No, de la productora del Chino Maidana. No, tiene la su productora. La productora del Chino. Con sus luchadores. Con sus boxeadores, pues tiene. Arma para ESPN eventos de boxísticos. Y el próximo. El que se van a pelear entre ustedes, ¿no entiendes? Sí, claro. Nosotros le vamos a caer a piña a Facu. Claro. Los tres contra Facu. Los tres contra Facu. Como es el Rockstar, entonces hay que darle duro. Sí, entonces claro. Se cae enseguida. No, se cae. Lucas lo sopla y se cae. Pero más allá de eso. Sí, bueno, están por cerrarse posiblemente el último día del año. Estemos tocando acá en Capital hasta que no se confirme, pues no podemos decir nada. No podemos decir nada. No, bien, pero bueno, igual en marzo es probable que toquemos, abramos el show de una banda internacional acá en Capital. Todo se está manejando. Se está cocinando todo. Sí, y por supuesto, nosotros, esta nueva etapa de Guerra Santa, ahora con Javier Bianchi como manager y prensa. Un saludo a Javi. Sí, a Javi, un fuerte abrazo y un saludo, que muchas de las cosas que se han concretado ha sido. Gracias a él, porque ATM Producciones. Y ATM Producciones, porque es muy muy diferente que los músicos manejen la banda a que la banda tenga alguien que los maneje, que sea del medio y conozca todos los vericuetos, todos los puntos, claro, comas, claro. Conozca y bueno, y Javi es quién más que él en ese aspecto, ¿no? Gracias a Javi, bueno, y todo lo que se viene. Si todas las metas, si llegamos a cumplir siquiera un 50% de lo que tenemos previsto, vienen muy grandes noticias. Sí. Si cumplimos el 100%, Dios mío, Argentina campeón mundial. Bueno, bien. No. Anulo Mufa, por favor. No, eso, el de Mufa es el Facu. No. Anulo Mufa. No existe, la del Mufa no existe. No existe. Eso es fantasía. Las brujas no existen, pero que las hay. Bueno, ustedes también versionan a unas bandas icónicas de su respectivo, primero de Venezuela y otra de acá de Argentina, Resistencia, en primer término, que sí. es una banda histórica de la escena, así es. Pilar de la escena heavy metal. Sí. Que recientemente volvió. Ah, volvió Resistencia. Sí. O sea, que sacaron un nuevo sencillo de una canción, o una versión de una canción de su historia. Resistencia es uno de los íconos del metal venezolano, junto a Gilman, sin duda, Arcángel. Son César, las tres Somoza, bandas de los finales de los 70, 80. Sí, más poderosas. Bandas fundacionales, digamos. Sí, más poderosas. Sí, Gilman, Arcángel, Resistencia. Antes pasaron cosas. Y después viene Guerra, obviamente. No, vienen muchas bandas importantes. Pero antes pasaron cosas, después pasaron cosas, pero sin duda uno no puede hablar del metal venezolano sin nombrar a Resistencia, sin nombrar a Arcángel. Creo que son las dos puntas de eje de nuestra historia rockera. Y pues quisimos en este disco hacer un tributo y un homenaje al metal venezolano. Hicimos el tema Muerto en Vida. En su momento hablamos con César Somoza, él está ahora en Sudáfrica, para pedir los permisos y demás. Él participó de hecho en ediciones de streaming del Venezuela Metal Fest con su banda, el proyecto que tiene en Sudáfrica. Y bueno, fue un gusto haber compartido con él. En su momento estudiamos en la Universidad en San Cristóbal, él estuvo unos años allá y también pues pudimos compartir muchas cosas con César. Por supuesto, un ícono del metal venezolano y una gloria del metal venezolano viviente, ¿no? Respecto a lo que es el sonido de Guerra Santa, a veces se la menciona como power metal. Para mí es un heavy metal clásico de sudamericano, porque del sonido de esas bandas antiguas, yo por lo menos lo asocio con lo que yo escuchaba de heavy metal hace años, y el heavy metal sudamericano, que siempre disfruté el heavy metal sudamericano, ya sea de Venezuela, por esas bandas, Resistencia, el primer disco de Gilman, el primero de Kraken, claro. Las bandas Masacre de Perú, las bandas chilenas, brasileras de heavy metal, Guerra Santa tiene ese espíritu. Obviamente el sonido es súper actual, moderno, el sonido, en cuanto a sonido, pero todavía tienen esa vena, esa cosa. Yo no sé si está, lo asocio más por el lado de la voz, porque es diferente a cómo se canta el heavy metal actualmente, a cómo lo cantas vos, lo decís vos. Lo linkeo directamente así con el heavy metal sudamericano, a lo que hace Guerra Santa. Se me vino eso porque te lo iba a comentar y no sé, seguramente me olvidé, pero me acordé ahora y te lo quería mencionar. Pero heavy metal sudamericano de los 80, ese espíritu está vivo en Guerra Santa. Sí. Totalmente, qué bueno, totalmente. Sí. Qué bueno, fíjate que muchos preguntan, no, el estilo de la banda. Wow, depende de la época. Sí, yo creo que. O sea, no, pero yo hablo de la guerra de hace 30 años. Fue poco a poco cambiando. Fueron los inicios, ¿no? El disco. Te encontrás de todo un poco, en realidad. Sí, el disco. De hecho, hubo mucho group en el segundo disco. Power metal. En el tercer disco, cuarto disco. A veces es el problema de las etiquetas. Sí, como dijo Halford, es heavy metal. Listo, heavy ya metal, está. Sí, por eso, el espíritu ese ochentero sigue estando. Sí, sí. Porque si vos vas a la fuente, si buscas todas esas bandas de cada país, y siempre hay un hilo, hay algo que un hilo conductor, o el mensaje, sí, sí. O la manera de contestar, sí. O decir. Y el mensaje siempre es el mismo. Sí, sí. Depende de lo que quieras decir. Hay algo que los une y ese espíritu está en Guerra Santa. Sí, bueno, y fíjate algo, lo que tú decías de la manera de cantar, ¿no? Sí. A ver, ¿qué pasa? Particularmente y muy fuera de todo, yo no me considero un cantante eximio con unos registros. Ah, no soy Barilari, obviamente. Nada que ver. Es evidente. Ni lo pretendo ser. No, pero. Ni lo pretendo ser nada. Barilari que nunca podría lograr emocionar a nadie cantando. Camina, de repente. Puede ser. A lo que voy es que Carti tiene su faceta, ¿no? Claro, pero las canciones de Guerra Santa suenan con tu voz de una manera excepcional. Gracias. Creo que por ahí pasa la cosa. Tu coloratura, tu tono de voz, hasta dónde la llevas, la sabiduría. Con la intención, todo. Aparte con la que están cantadas, creo que si las cantara Barilari o ponele a alguien no. que cante más, no sonarían así. Claro, ese es, no. Pero ni cerca. Pierde la magia. Yo siento al menos lo que me pasa cuando escucho Guerra Santa sin Marino muere. Es súper homogéneo todo, claro. Guns N' Roses y Guns N' Roses. Totalmente. Dios mío. Pero bueno, a lo que voy es que el cantar. Hacete cargo ahora. El cantar. Vos formaste la banda, che, así que ahora arreglátela. Se pudiese imitar a los grandes, ¿no? Como muchos suelen hacer. Y ese sería más fácil. Sí, porque es un registro y un camino ya andado. Y es mucho más fácil ir por ese camino. En mi caso, pues tuve la fortuna de muy chico cantar otros géneros musicales que no tenían nada que ver con el metal, que lo conocí después de los 12 años, 11 años. También el vivir en la frontera, en la provincia, me permitió oír de una, así no quisiera, otro tipo de música que no es que me haya influenciado, pero de una u otra manera uno es lo que oye. Y si bien yo oía mucho metal, siempre habían otras tendencias que llegaban a mí. De hecho, recuerdo mucho en la universidad, antes que existiera el tema este revolucionario y demás en Venezuela, yo era amante de la trova, y soy amante de la trova cubana, me encanta cantar trova. Sí. Silvio Rodríguez, claro. Por ejemplo, Nueva Trova Cubana. Alto cantante. Muy, muy, muy. Por favor. Entonces, a ver, no es el tuétano metalero Rod Halford, no, sino que creo que es un mix. Sí, en la voz de Marino pueden conseguir muchas cosas. Lo que sí es que, sin ser más o menos que nadie, siempre. No solo canta heavy metal, siempre canta el tango también. Ahí está, ¿te acordás? Me encanta, sí, los tangos. Sí, me encantan los tangos. Gracias a papá. Entonces, creo que es una mixtura de muchas cosas que se plasman en estas canciones. En este disco, creo que ha sido el disco en que por primera vez he podido producir mi voz. Los discos anteriores han sido de una u otra manera muy empíricos en cuanto a la voz, uh-huh. Porque no había ese trabajo de preproducción. Gracias también a Omar Agudelo en Caseros, donde grabé las últimas canciones de este disco, quien fue mi manager vocal, donde pude también experimentar cosas muy buenas con las canciones nuevas de la banda. Y pues todo es parte del aprendizaje y el haber salido de la tierra, creo que ha sido las cosas que he podido aprender han sido pues plasmadas en este disco. Bueno, mira, como el tiempo ya se nos está terminando, quedan, bueno, obviamente están las dos versiones, los covers, sí. Y tenemos que cerrar con un tema, Sin Decir Adiós o Éxodo, Un Nuevo Comienzo. Yo diría que Éxodo. Vos elegí, Marino. Pues bueno, fíjense. Sin Decir Adiós es un tema. Claro, resumiendo así nomás. Que ustedes lo pueden ubicar en Spotify. Pueden ver el videoclip en nuestro canal de YouTube. Canción hecha en pandemia. Totalmente. Quiero que cerremos con un tema que no se ha puesto en ningún programa de radio. Esto es exclusivo. Sí, claro. ¿Qué más quieren, chicos? Y será el segundo sencillo o el sencillo final del disco el próximo año, a mediados de año. Éxodo, Nuevo Comienzo, que habla sencillamente. Con nuevo video, por supuesto. El título es como explícito. El título es el nombre, el nombre del disco. Éxodo. Pero es explícito en cuanto al mensaje. A lo que significa, claro. Por supuesto. Nada, cerremos con eso. Sería listo. Maravilloso. Lo dejamos para ustedes, amigos. Con ustedes, así que Éxodo, se nos acabó, chicos. El tiempo, Marino. Te vamos a invitar de vuelta, pero para hablar de cualquier cosa. Menos de guerra. No, de la vida, porque para hablar hay muchísimo, muchísimo. Mucho. Guerra siempre va a estar ahí, lo vamos a estar apoyando y difundiendo. Gracias. Así que, gracias. Bueno, está como siempre el micrófono ahí. A lo que, bueno, quiera, a bueno, lo que Lucas, quieras agregar. Nada, escuchen el nuevo álbum. Mira, tengo dos cámaras. Escuchen el nuevo álbum que ya está en Spotify. En YouTube también, con los nuevos videos. Y estén pendientes en las redes sociales. Lo del Chino Maidana, obviamente. Y los próximos shows. Y el tour que se viene en el 2023. Un gran tour, sinceramente. Sí, por todo el país, obviamente. Muy pendientes. Y bueno, la idea es llevar y ese feliz año, feliz Navidad. Felices fiestas. Si es que no vuelvo acá. Claro. Si no volvemos. Pero soy de que nos vamos a ver, así que. Sí, cómo que no. Bueno, muchachos, gracias, de verdad, muchas gracias. Es el primer programa donde suena el disco en su totalidad. Agradecer a Luis, a mi querida amiga Ale, por supuesto, a ti, Richie, a Luquitas, a todos los que estuvieron conectados y al otro lado. De verdad, este disco Éxodo Nuevo Comienzo sencillamente plasma la vivencia de músicos que han tenido que arrancar de cero en otro país y han hecho su historia y seguimos escribiendo nuestra historia y queda mucho camino por andar. Así que, nada, nos despedimos con Éxodo, un nuevo comienzo.